Ángeles, ya tenemos en línea al invitado de esta mañana, al invitado para la entrevista central. Muy bien, muy bien. Muy contentos de recibir a Mario Bermúdez, este periodista argentino de Gualeguaychú, al que hemos incorporado desde hace ya un tiempo en estas rondas que hacemos de consultas sobre temas. En particular con Mario conversamos del tema Botnia UPM y se viene una fecha, un fin de semana que tiene historia. Mario, buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Ángeles, Hernán y a toda la mesa y la audiencia de Radio Centenario? Muy buen día, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, contentos de hablar contigo y de enterarnos. Decimos esto de que tiene historia porque son ya muchos años que se viene haciendo en Gualeguaychú una marcha cada año. A nosotros nos queda registrado como el último fin de semana antes del primero de mayo, ahí es cuando se hace esta marcha, y que nos trae con mucha, no sé, con añoranza, Adelia Villalba, esta militante uruguaya que tanto admiró y acompañó al pueblo de Gualeguaychú. Así es, Ángeles, efectivamente. Bueno, este año es la 17ª marcha al Puente Internacional General San Martín, que este año tiene, digamos, el leitmotiv de estar comprometidos contra Botnia, UPM y contra todo tipo de contaminación. Esta marcha que lleva, digamos, como lema Gualeguaychú de pie por la vida, va a tener un formato este año en razón de la pandemia y particularmente por las circunstancias que atraviesa la ciudad de Gualeguaychú con elevada cantidad de contagios en estas últimas semanas, y hay una serie de medidas restrictivas. Se va a realizar este año en forma de caravana automovilística la marcha, no va a ser como habitualmente venía siendo hasta 2019 con la caminata tradicional, esto es imposible de hacer. Así que el año pasado se hizo en forma virtual, este año va a tener un formato un poco más real, con esta forma de caravana en vehículos que va a partir a las 4 de la tarde del próximo domingo desde el histórico paraje de Arroyo Verde hacia el puente, y una vez que se llega a la cabecera del puente se regresa nuevamente a Arroyo Verde, donde se va a leer la proclama, la tradicional proclama de todos los años, con las consideraciones que la asamblea haya decidido hacer. Claro, se habla de no bajarse de los autos, ¿verdad? Por esto de las condiciones que hay muy complicadas. Sí, efectivamente. Está muy atacado Gualeguaychú con este tema, Mario. Sabemos que Argentina, igual que Uruguay, estamos muy complicados con el coronavirus. Gualeguaychú en particular, entonces, está viviendo un momento difícil. Sí, sí. Aquí han aumentado, te diría, casi exponencialmente los contagios, lamentablemente. Y se está dando mucho en personas jóvenes, o por lo menos en menores de 60 años, particularmente, así que hay una situación bastante compleja a nivel epidemiológico. ¿Y por vacunas? Lo tanto, no, se está vacunando a buen ritmo, pero hay que tener en cuenta que a los primeros que se les vacuna son a los adultos mayores y a personas que tienen comorbilidades, por lo tanto, la alta circulación de personas, las actividades que están liberadas y demás, hace que muchas personas por ahí no tomen los recaudos necesarios, y por eso últimamente se ven que son afectadas personas que por su actividad comercial tienen que ir a trabajar o lo que sea, se contagian. Claro, claro. Así que, bueno. Se entiende. Más allá de esto, lo que se ha adoptado respecto del domingo es un protocolo bastante estricto que se le ha recomendado que cumpla toda aquella persona que quiera sumarse a esta caravana del próximo domingo al Puente General San Martín, por lo cual ya desde la concentración previa de vehículos, que va a ser a las 3:30 de la tarde ahí en Arroyo Verde, se les ha pedido a todos que no desciendan de los vehículos mientras esperan que la marcha comience, y tampoco que lo hagan mientras se lee la proclama, para lo cual la Asamblea ha dispuesto un mecanismo de manera tal de que todas las personas que conserven la burbuja dentro de cada vehículo y puedan sintonizar desde los receptores de radio una frecuencia que es la 88.1 en FM para escuchar la lectura de la proclama, sin bajarse, insisto, de los vehículos. Y posteriormente a la lectura de la proclama, lo que se va a hacer es continuar la caravana hacia la ciudad de Gualeguaychú por diversas arterias de la ciudad y finalizando en la zona de la Costanera, a la altura de los obeliscos de Gualeguaychú. Hay dos obeliscos en la Costanera que muchos conocen, muchos ahí que han estado en Gualeguaychú conocen, y ahí se va a proceder a la desconcentración. Esto es, por lo tanto, todo lo que se ha previsto para este año, en un marco, insisto, de restricciones. Ayer a la tarde se dictaron nuevas medidas aquí en la ciudad de Gualeguaychú, restrictivas, porque a partir de las 23 horas está prohibida toda circulación de personas desde las 23 hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Esto entró en vigencia hoy, hasta el 30 de abril. Así que con la condición de que hay que evitar cualquier tipo de exposición en la ruta, bueno, vamos a poder llevar a cabo esta 17ª marcha. Esta marcha que vos decías ya tiene 17 ediciones, ¿no? Esta parece es la 17ª, que fuera. Sí. Ahí está. Son 17 años, han pasado muchas cosas, pero el tema de la necesidad de reclamar contra Bosnia permanece intacto, ¿no? Incluso se agrava, aparecen elementos de los que hemos conversado contigo últimamente que agravan la situación. ¿Qué momentos tenés vos en tu memoria para resaltar de lo que han sido estas marchas que llamaban la atención por la masividad que tenían, el tipo de apoyo, hasta manifestaciones de botes, de barcos en el río, los niños, las maestras? ¿Qué tenés vos en tu memoria que más recuerdes? A ver, yo siempre he pensado que no era la Asamblea la que se manifestaba cada último domingo de abril durante todos estos años. Si bien yo en los primeros años de la lucha ambiental de la Asamblea no estaba en Gualeguaychú, vivía fuera del país incluso, uh-huh. Creo que me parece que lo que representa esta lucha es a todo un pueblo, a toda una ciudad que en diferentes momentos y con más o menor presencia ha siempre apoyado esta lucha ambiental contra la presencia contaminante de la pastera que está instalada en Fray Ventos y que ahora también va a ver renovada o quizá acrecentada esta protesta, este grito, por lo que se viene, como bien vos decías, porque hay elementos que van a agravar la situación sobre el río Uruguay, la próxima planta de celulosa que va a ser inaugurada a orillas del río Negro y que está en construcción, la reforma del digesto, es decir, este reglamento que regula cómo se debe aprovechar, usar y aprovechar el río Uruguay, cuyos la mayor cantidad de los parámetros que se permiten para los efluentes industriales ha sido total y absolutamente reformado para mal, porque yo entiendo que hace, digamos, está hecho a la medida de Bosnia, concretamente, o de UPM. Sí, se la arreglaron para ellos. Y además, sí, y además la otra cuestión que también se agrava es la situación de los monitoreos que en función del fallo de la Haya de 2010 se hacen en la planta de Fray Bentos, que la Asamblea considera que son un auténtico simulacro, porque después de 10 años de estar entrando a la planta de celulosa de Fray Bentos, aún nadie sabe si el río está igual, peor o mejor que antes. Hay un montón de datos cuantitativos de estos monitoreos, más de 100, pero cualitativamente nadie hace ningún análisis. Y esto es responsabilidad no solamente de Uruguay, sino también de Argentina. No olvidemos que todas estas decisiones que se adoptan en torno a temas ambientales relacionados con el uso y aprovechamiento del río Uruguay se hacen en el marco del Tratado del Río Uruguay, en el marco de la CARU, de la Comisión Administradora del Río Uruguay, y allí todas estas decisiones se toman en consenso. No puede haber alguien que se oponga. Con que un miembro de cualquiera de las delegaciones se oponga, ninguna decisión puede ser adoptada. Quiere decir que todo esto que ha venido agravando la situación y la va a seguir agravando, ha sido tomada por lo menos de común acuerdo. Y esto, quizá por el lado de Argentina, con un gran esfuerzo que está haciendo la Asamblea Ciudadana Ambiental, pueda estar, esperemos, cambiando. Ha habido algunos síntomas recientemente por parte de la delegación argentina ante la CARU, de, por ejemplo, pedir la suspensión con fines de revisión de la reforma del digesto, de exigir al Comité Científico Argentino que ingresa a la planta de Bosnia que no firme ningún acta hasta que previamente sean revisadas en la CARU, me refiero a las actas que se labran cada vez que se ingresa mensualmente a la planta de Bosnia. Es decir, hay una serie de cuestiones que dan a entender que la postura argentina respecto de lo que se venía haciendo hasta 2019 puede ir modificándose. Pero es todo muy lento, es todo muy difícil. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí otra situación también relacionada con Bosnia que preocupa mucho, que es la reinstalación de esta estación de medición atmosférica para las emisiones de la planta de Fray Bentos, que no termina de concretarse. Es una cosa que hace 5 años que venimos peleándola ante las autoridades de la provincia de Entre Ríos, ante las autoridades nacionales, infinidad de reuniones, idas y vueltas, y estamos como hace 5 años, porque esta estación, que pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica, tuvo un desperfecto serio, dejó de funcionar y, bueno, no podemos lograr que vuelva a reinstalarse y a funcionar, digamos. En Gualeguaychú claro. Queremos saber qué respiramos. Esto es es algo que viene de largo, digamos, ¿no? Esto, Mario, uno podría, pasando raya, ¿no?, decir que institucionalidad nos falta. Comisiones para el río Uruguay, comisiones para esto, para lo otro, los monitoreos, reuniones de cancillerías y comisiones de las cancillerías. Las universidades incluso habían sido convocadas en algún momento, ¿no? Así es, han participado, inclusive, voy a dar un detalle, en esta última reforma del digesto que hizo la gestión de Macri, la CARU, que estaba en manos del gobierno macrista, fue convocado un miembro de la Universidad Nacional del Litoral, que vive en Santa Fe, que fue el que redactó por el lado argentino el anteproyecto de reforma del digesto. Hubo un uruguayo y hubo un argentino. Este argentino forma parte de una universidad nacional. Es decir, en las universidades hay de todo. Claro. El tema es saber a quién se elige. Pero bueno, esto es lo que sucede. Perón decía, y esto sin que sirva de precedente, porque yo no tengo absolutamente nada que ver con el peronismo, nunca lo tuve. Perón decía, si algo querés que no se termine dilucidando, armá una comisión. Sí, claro. Sí, aquí también se dice eso. Así de claro. Sí, sí. Así de claro. Si querés que algo no se termine decidiendo o que no se tome ninguna decisión concreta, formen una comisión. Y bueno, claro. Esta práctica, digamos... Además se cumple con todas las formalidades. Cuando vos protestás, después te dicen, bueno, hicimos esto, tal comisión se reunió y sí, sí. Está todo cubierto. Buenas la palabras, muy lindas palabras, muchas promesas. Pero a la hora de los bifes, como se dice, sí. Tararí que te vi, tararí claro. Que te vi. Muy buena esa, tararí que así. Te vi. Acá te están saludando bueno. Gerardo y Alicia, si no me equivoco. Es un agradecido y fraternal abrazo y saludo al gran compañero y hermano Bermúdez y los demás hermanos y ciudadanos patriotas de Gualeguaychú, dice Gerardo Cordano y Alicia Pereira, ex integrantes de la Asamblea del Callejón de la Universidad de Montevideo. Bueno, muchísimas gracias y voy a retribuir también los saludos al resto de las compañeras y compañeros de la Asamblea. Seguramente que los van a tener también muy presentes. Y también vamos a extrañar a los uruguayos que habitualmente claro. Solían venir a sumarse a estas marchas hasta 2019, los vamos a extrañar. De hecho, como todos saben, en cada marcha, antes de las lecturas de la proclama, se entonan los himnos de la República Oriental del Uruguay y de la República Argentina. Claro. Porque la Asamblea convoca estas marchas a ambos pueblos. Es decir, protesta contra los gobiernos, contra el poder o los poderes reales y políticos. Pero esa protesta se hace con los pueblos y a favor de ambos pueblos. Muy bien. Acá tenemos a uno de los uruguayos claro. Que iba, Mario, a estas ajá. A estos viajes anuales, Hernán Salinas, que la radio siempre cubría la marcha y Hernán Salinas le tocó ir. Sí, así sí, es. Claro, me imagino. Los saludo a Mario al aire, tuvimos ese privilegio en un par de oportunidades, en una con Delia Villalba, fuimos claro. En una camioneta, hay un video que te vamos a enviar que hicimos ¿cómo no? De uno de esos viajes que está en uno de los canales de YouTube de la radio, y después fuimos en otra oportunidad ya en un ómnibus con toda una delegación de la Asamblea del Callejón, de distintos ámbitos sociales a participar, y nos impactó mucho ver toda la ciudad, además bueno de la calidez de siempre que vemos en todo el pueblo argentino cuando cruzamos, pero particularmente de Gualeguaychú, cómo se involucra toda la ciudad, todas las generaciones. Además, en esa jornada en particular, ver a los niños cantando canciones en defensa del río y del medio ambiente, como decía Ángeles, los docentes, los distintos ámbitos sociales, es de las experiencias más lindas que hemos tenido en cosas que nos ha tocado cubrir por la radio. Hay que ver bueno, cómo hacerse es conmovedor, ha sido siempre conmovedora las marchas, siempre sí, han sido conmovedoras. Con más o menos gente siempre han sido conmovedoras. Sí. Y si me permitís, yo quiero recordar que la protesta que en su momento hizo Gualeguaychú con relación a al famoso corte de la ruta 136 que une Gualeguaychú con Fray Bentos a través del Puente Internacional General San Martín, es aún hoy la protesta más ambiental, más larga del mundo. Sí, todavía sigue siendo, porque se extendió durante años. Bueno, esa protesta popular todavía sigue siendo el récord en el mundo. Impresionante. Bueno, Mario, nosotros tenemos que ir cerrando por hoy. Por supuesto que el domingo no se puede viajar, pero hay que buscar la manera aquí, ya nos harán llegar los oyentes también, de qué manera piensan estar presentes, entre comillas, con esta lucha, ¿no? Que hay que seguir dándola de los dos lados del río. Los vamos a tener presentes, a todos los hermanos uruguayos. Los vamos a llevar en el corazón el próximo domingo también. Y nada, yo, si me permiten una última intervención, tuve el privilegio de compartir la última marcha a la que pudo asistir Delia Villalba. Me acuerdo que nosotros teníamos el gazebo ahí, el puesto de Radio Máxima, instalado en la zona del óvalo de la aduana, y ella vino allí ya firme, débil pero firme, se sentó, estuvo toda la tarde, desde el mediodía y hasta que terminó la marcha. Ella lógicamente no pudo hacer ese año la caminata, pero la tuvimos ahí en el recuerdo mucho eso, y para mí fue un privilegio y una situación inolvidable. Lamentablemente ya al año siguiente no la tuvimos, pero bueno, siempre llegó ese recuerdo. Bueno, está presente también este año. Te agradecemos así mucho, es. Mario Bermúdez, y estaremos en contacto en estos días. Cómo no, con muchísimo gusto. Un gran abrazo para todos y nada, el próximo domingo, de manera presencial, los que de aquí de Gualeguaychú y ustedes de manera testimonial, los vamos a tener, vamos a estar todos juntos. Gracias, Mario. Un abrazo. Abrazo.